Y el siguiente tema que vamos a hacer es un tema al estilo Dixie. Que sepáis, las Dixies eran las primeras agrupaciones que nacieron en el jazz hace pues ya 100 años, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, en Nueva Orleans, que era una ciudad muy musical y todo se celebraba con música. Entonces surgieron unas pequeñas bandas que tocaban por la calle y bueno, los músicos por aquel entonces eran músicos que tenían muy poca formación académica. No sabían leer música, pero tenían muchísima intuición. Entonces, en vez de tocar un papel escrito, se inventaban, improvisaban sobre un guión, sobre una melodía que se habían aprendido, ¿no? Entonces, de esa forma nació el estilo Dixie, que es un estilo como muy deslavazado. Cada instrumento tiene un papel y van haciendo cosas como muy dispares, ¿no? Entonces, este es un arreglo que está hecho pensando en esa onda, el estilo Dixie. Se llama Basin Street Blues. Lo hacemos desde el sitio y luego haremos un tema real que suena onda Dixie total, pero saldrán aquí la formación Dixie para que veáis cómo suena, pero ahora van a hacer el sitio, ¿vale? Venga, vamos con Basin Street Blues. Gracias.